Aborréceme si quieres, aborréceme si quieres, que por eso no me voy a echar al olvido. Sé que el odio que hoy me tienes, sé que el odio que hoy me tienes, más tarde se va a convertir en cariño. Yo tengo que verte alegre, hoy felizmente conmigo. Ay, yo tengo que verte alegre, muy felizmente conmigo. Que lo que antes te decía yo era verdad. Y colmada de alegría tú me dirás que lo que antes te decía yo era verdad. Aborréceme, te pido, que por eso yo no dejo de quererte. Algún día tú te convences y me darás todo lo que yo te pido. Yo sé que tengo que verte, hoy felizmente contigo. Ay, yo sé que tengo que verte, muy felizmente conmigo. Y colmada de alegría tú me dirás que lo que antes te decía yo era verdad. Y colmada de alegría tú me dirás que lo que antes te decía yo era verdad. Te arrepentirás del mal que tú me has hecho. Que yo en ratos de agonía, en vez de consolarme, tú me hacías desprecios. Y yo como te quería, me daba era sentimiento. Y como yo te quería, me daba era sentimiento. Y de todo eso te tendrás que acordar cuando vivas felizmente allá en tu hogar. Y de todo eso te tendrás que acordar cuando vivas felizmente allá en tu hogar. We'll be right back.